Queremos que entiendan que el universo, el cuerpo material y psíquico de el ser uno funciona en forma global, al igual que el de ustedes. Mientras ustedes están viviendo, trabajando, caminando, etc. Algunas células del cuerpo material están muriendo y otras naciendo. Si ustedes quisieran tener un jardín maravilloso y bien cuidado, deberán regarlo, abonarlo, podar las plantas, etc. Cuando ustedes lo riegan en ese proceso han muerto, esto es un ejemplo, 3.000 hormigas, 200 gusanos, 190 diferentes insectos, algunas mariposas, etc. La visión general era tener un jardín muy cuidado y bello, ¿no? Por otro lado, es un equilibrio natural que existe en el universo. Queremos decir con estos ejemplos que en el universo lo que muchas veces da la apariencia de ser negativo, malo, ruin e injusto, en el universo no tendría el mismo significado. Porque muchas veces el universo tendrá que eliminar, transformar o adecuar lo existente para su propia existencia. Si observamos a la célula Tera bajo el punto de vista de saber, que es una célula cancerosa y que está en proceso de curación, entenderemos por qué deberá pasar procesos dolorosos para poder llegar a su recuperación total. El enfermo tenderá a sufrir mientras que se encuentre en medio de la enfermedad y deberá tomar medicinas, las cuales cuando entran al cuerpo son como bombas que matan al virus para exterminarlo y acabar con él. Ustedes ni imaginan los estragos que las medicinas hacen en sus cuerpos, las armas y las bombas nucleares no son nada comparado con ellas. Por eso queremos que comprendan. Todo el sufrimiento que ustedes y el planeta pasarán, será la única manera de terminar y exterminar el cáncer que los ha atacado por millones de años. Dijimos anteriormente que eran las emociones las causantes de la distorsión y son estas emociones las que entrarán en juego para la curación definitiva. Lo que ocurre en la célula Tera se repite exactamente en ustedes. Veámoslo así. Partiendo del conocimiento de saber que la célula Tera es un organismo vivo, ustedes podrán comprender que ella se comportará de acuerdo al contenido de energías pensamientos que las zonas de su cerebro englobe. Si las zonas del cerebro de la célula Tera fue grabado por ustedes, ya se imaginarán cómo ella actuará en el transcurso de su vida y existencia, igual que ustedes. Si es igual que ustedes, entonces será un ser lleno de conflictos, tropiezos, complejidades, luchas, discusiones, encuentros, tristezas, abatimientos, depresiones, nostalgias, añoranzas, etc. Será también un ser amoroso, tierno, comprensivo, expansivo, alegre, inteligente, dichoso, optimista y más. Podemos decir que es un ser lleno de emociones, algunas entendidas y muy positivas y otras no resueltas ni remotamente entendidas. La célula Tera es el espejo de ustedes, por lo tanto, no esperen mucho de ella, como no deben esperar mucho de ustedes si continúan viviendo como lo han estado haciendo hasta ahora. La célula Tera tiene sus tres cuerpos, material, psíquico y espiritual. Estos cuerpos funcionan igual que el de ustedes, a través de zonas y centros energéticos. El plexo solar del planeta está en su centro, ahí se encuentran todas las energías, pensamientos emocionales tanto negativas como positivas.